Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas al episodio de esta semana de Sub Rosa, divulgación literaria. El día de hoy vamos a reseñar la novela de Gabriela Ponce, Sanguínea. Esta novela fue lanzada el 8 de noviembre de 2019 a través del sello editorial Severo. Pero en estos 2 años que han transcurrido, la novela ha sido publicada por otras editoriales, entre ellas Candaya, Editorial Española. Sanguínea es una novela en la que una mujer pone de manifiesto su desesperación, un tipo de ansiedad al estar hundida en una situación de la que parece no salir. Quien se sumerge en estas líneas quizás sea testigo de la prisión de un personaje que, en medio de la ruptura de un matrimonio, busca mecanismos para seguir a flote. Ella se sostiene en todo tipo de relaciones, desde las sexuales, las amistosas, las sociales, el contacto con el resto, que están al borde, en el exceso, como actos desesperados de supervivencia. Algún sábado amanecí en el colchón inmenso y él no estaba en el cuarto. Entonces seguí su olor con algo de miedo. Caminé por el oscuro zaguán y fui a dar a la puerta trasera de la cocina, que estaba, como nunca, abierta. Y ahí, el jardín, que era una salvaje superposición de matas y troncos y árboles frutales alrededor de los cuales crecían edificios altos. En la sombra que dibuja alguno de esos árboles estoy yo. Me reconozco pequeña frente a un orden de cosas que me empuja a entrar en él. El jardín tiene un limonero, varios árboles de tomate. Los tomates cuelgan como cuelgan los testículos de este hombre, con cierta dejadez, esperando que una mano los exprima con cuidado. Agarro un tomate, lo arranco y luego lo muerdo y el ácido hiere el lastimado de mi labio. Hay largos tallos. De los tallos se sostienen flores secas que también aprieto. Una piedra de moler. Sobre esa piedra grande una serie de piedras de distintas formas y tamaños. Fundas negras conteniendo plantas que parecen aromáticas. Quiero olerlas, pero me contengo. Un montículo retorcido del cual emergen raíces que, como gusanos largos o serpientes, llegan hasta la tierra y dentro del cual se empoza agua. Me agacho. Las raíces forman la cara de una niña. Tiene la niña un peinado que se parte por la mitad, la raya partiendo el cráneo. Mi abuela me peinaba cada día sentándome sobre la tapa del excusado. Separaba perfectamente mi pelo en 2 hebras. Trazaba con la peinilla una línea recta que me cruzaba la cabeza. Metía el peine en el agua. Lo asentaba luego con fuerza sobre el pelo para estirar. Agarraba las 2 colas con vinchas y las apretaba con un rigor solo parecido a la ternura contenida en su corazón. Ella peinándome. Yo, imaginando personas, carros, ratitas y familiares transitando por la perfecta línea que partía mi cabeza. Gusanos o hierbas brotando con hermosura de los orificios de la cara de esa niña dibujada entre los rizomas y la tierra. De su nariz y su boca, el rostro estirado por una bondad también contenida. A un lado del raizal, el revoloteo de una planta con flores fucsias. Al otro lado, más tallos desahuciados y un tronco que, con mano abierta, sostiene una maceta con una plantita, de la que brota una única hoja, delineada con la fuerza de un rojo que se vuelve más tenue en su interior. Otra vulva, también quiero arrancarla, rodeando la planta una serie de flores blancas, cartuchos con tallos amarillos, poblados por mariquitas que se aparean mientras una que otra abeja las visita. Observo las mariquitas treparse unas a otras en ese órgano floral erecto y me atrevo a jalonear un tallo. Las mariquitas caen y yo agarro, esta vez sin contención alguna, el órgano carnoso y lo desgrano, sintiendo en ese desmenuzar algo de maldad, mientras me pregunto cómo sobrevive la fragilidad. Observo mis pies con el picadillo armadillo y me sacudo. También asoma un diminuto rosal, un penco, chilcas sin utilidad, los famosos aretes de color morado y, escalando la pared, bugambillas. En el suelo, toques que el hombre va a romper y a ofrecer como ofrece todo lo que es suyo, abriendo los ojos en un gesto que dice algo así como: ahora esto es tuyo, punto, te haces responsable, es tu problema. Si lo comes, si lo botas, es tuyo, ya verás lo que haces tú. Un gesto que también podía ser advertencia de lo que se estaba inaugurando entre nosotros. Pero el tocte aún no me lo da. Primero tengo que cruzar ese jardín, que no es poca cosa, es inmenso y hay árboles que tapan el sol. Y tengo que encontrarme antes, además, una planta peluda ahí colgando como un pedazo de carne o un trozo de hígado o de corazón, debajo de la cual reposa una tortuga de piedra, tuerta, con un solo ojo que engendra la paciencia, el otro es un hueco oscuro del que imagino sale agua. Me acerco, pero me asusta la mirada de ese único ojo. Sigo el camino, segura de que en medio de ese bosquecito salvaje hay algo más, y encuentro en medio de unas matas, justo en lo que calculo será el centro del jardín, un objeto que me llena de nostalgia y que de golpe trae otra vez al pasado y a los muertos y a la infancia obturada en mi cuerpo. Un tablero exactamente igual a esos que encontrábamos en el parque para jugar tiro al blanco, con unas largas ametralladoras de balines rojos. Un tablero con objetos de la más diversa índole, pero que son, en su mayoría, cajas de chicles, chupetines, cromos, muñequitos de plástico y en el centro, rodeado por una cartulina roja, el premio gordo, en este caso una muñeca de plástico con vestido rosado tejido y un sombrerito igualmente rosa. Cuando me acerco, las golosinas efectivamente son pequeñas cajas de chicles Adams, con frunas de limón y naranja como las de antes. Son chocolatines Jet y chupetes Bon Bon Boom. Y la muñeca también parece de otro tiempo. Es posible regresar a la infancia muerta, a las formas de su belleza. Siento las pisadas del hombre que se me acerca, pero yo ya he tomado la ametralladora que estaba junto al tablero y he apuntado a la muñeca, pero he fallado. Mi disparo da a un papelito que está ubicado entre dos cajas de chicles y que dice éxito. Es propicia la perseverancia. Entonces regreso a ver al hombre que tiene un tocte en la mano y después de partirlo me lo da como diciéndome: ahora es tuyo. Tú verás si lo comes o no. Tú verás lo que haces con él. Ahora te haces responsable. El tocte me lo como. Pero los huecos que deja el tocte me dan escalofrío. Y los mastico sintiendo que tasco el vacío. Patrones de huecos, huequitos, no lo soporto. Y con ese pensamiento, o queriendo detener las imágenes que me aterran, estoy a punto de preguntar por la existencia de ese tablero o de ese jardín. Pero el hombre dice: déjame ver tu calzón. Yo le digo: no me he puesto calzón. Y me acuesto en la hierba, debajo de alguna sombra, y me levanto la falda completamente, cubriéndome el torso y la cara con esa tela liviana. Y siento que el hombre da unos pasos y luego se sienta y coloca algo en mi vagina, algo que yo imagino que es un trébol. Siento el tallo largo, fino, alto, peludito, entrar perfecto entre mis labios, rozar apenas el clítoris. Así me quedo, con el calor de unos rayos de sol que cruzan y se extienden al mismo tiempo calmos y agitados sobre mis piernas, y con un trébol erecto cruzando los labios de mi sexo. Antes de hablar sobre sanguínea, quisiera presentarles a Gabriela Ponce Padilla. Quiteña, nacida en 1977, es una escritora, directora de teatro, profesora de artes escénicas en la Universidad de San Francisco de Quito. Ha publicado el libro de cuentos Antropofagitas en el 2015, trabajo que recibió el premio del Ministerio de Cultura del Ecuador en ese mismo año. El monólogo Cama, dentro de la antología teatral Penumbra, publicada en 2016, y la obra de teatro Lugar, publicada en 2017 y acreedora al Premio Gallegos Lara de Ecuador. Sus cuentos han aparecido en varias antologías nacionales e internacionales. Forma parte del consejo editorial de la revista digital Sícorax, dedicada a la reflexión y a la crítica cultural. Es parte del colectivo Mitómana, Artes Escénicas, y cofundadora de Casa Mitómana, Invernadero Cultural. Como escritora, directora y productora, ha llevado a escena las siguientes obras teatrales: Tazas Rosas de Té, en 2016, acreedora del Premio Dramaturgia Inédita de la Fundación Teatro Nacional Sucre y Premio Francisco Tobar García del municipio de Quito. También Esas Putas Asesinas, adaptación para la escena del cuento de Roberto Bolaño, en 2015. Caída, Hemisferio Cero, en 2014. Su obra de teatro Entrada en Pérdida, en 2013, ganó el Premio Internacional Escritura de las Diferencias y fue escenificada en Cuba y publicada en Francia. Agosto 12. Se han llevado las cosas. Vuelvo a sentir que el fin es una nevada. Tengo los pies fríos y tirito. Él saltó. Yo tenía miedo de volar. Y el miedo actuó. ¿Será que a eso se reduce todo este dolor? Puerco dolor es una compulsión, un imperativo moral pensar en voz alta. Si lo escribo, todo estará bien. Es el terror de no ser amada. Salta. Algo en él vuela. Algo que no es su cuerpo, pero que puede ser una suerte de animal que crece atrapado entre sus huesos. No es un pájaro, no es una rata, no es un lobo, no es un escorpión, no es un colibrí, no es un zorro, no es tampoco la piel, ni es la sangre, no es lo salvaje, tampoco lo tierno o venenoso. Es todo lo que no podemos decir de los animales, todo lo que es el silencio animal latiendo debajo del cuerpo, a punto de hacerlo estallar. En sus pupilas se delata el animal preso que no deja de bailar, y sus piernas que saltan sí podrían ser las de la rata aterrorizada que ha encontrado la rendija de escape, o las del lobo que abraza el aire aullando la soledad de su espíritu. Pero sus humanas piernas no alcanzan el pedacito de tabla que aguarda por él al otro lado. Sus piernas caen, y con ellas cae el cuerpo arqueado sobre la hierba. Cuatro pisos, las piernas rotas. Él está volando. Tiene 5 años. Lo llevan al hospital. En el taxi mira los ojos verdes de una mujer hermosa. Se refleja en ellos y le dice que puede volar. La mujer llora. Le calma con sus manos morenas. En el espejo de esos ojos se mira él también llorando, pero no se reconoce. Las dos piernas rotas en varias partes, la cadera fracturada, colapsada la columna, él íntegro, con un dolor que no tiene importancia porque su cuerpo ha tocado el aire, y él y la realidad son ya desde entonces dos entidades que ocurren, casi siempre contradictorias, como su cuerpo y el aire, como el avión y el vacío, y porque además todo lo que suceda sucederá siempre a favor de él, y eso él ya lo sabe. Su amiga le dice que salte, yo pongo mi tabla y tú pones el pie en tu tabla, la tabla te eleva y alcanzas mi balcón. Y él no lo piensa, él le cree y tiene el deseo de saltar y cae. Le falta el aire, pero respira contento, porque el vacío que ha sentido cortarle el cuerpo con un cosquilleo reverberante no se parece a nada. La sensación del puro hueco abriéndose espacio en el cuerpo y luego el encanto de estar vivo. Caer parado y luego respirar. El desplazamiento de su cuerpo en esa vorágine vertical le ha proporcionado otra perspectiva de las cosas y de su orden. Todo puede ir a otra velocidad, o todo puede disolverse, o todo puede verse en dirección contraria. Y le ha vuelto no solo un sobreviviente, sino un ser superdotado, un visionario cuya verdad hecha de adrenalina y arrojo trazará todo su porvenir. Mujeres y hombres lo cuidarán y lo llevarán de un lugar a otro. Él no puede caminar por un tiempo que a su corta edad se siente extendido hacia todo el tiempo. Esos hombres y esas mujeres, incluida la mujer de ojos verdes, lo llevarán en brazos. Fabricarán para él dispositivos de movimiento, le divertirán con historias y con regalos, y la medicina de colores hará también lo suyo, provocándole sudores y escalofríos, y calmando una ansiedad que se siente cosquillar en los pies y el pene. Y todo eso será su realidad. Nada coincide con la otra, la de los huesos rotos, el dolor y la rigidez del yeso. Él seguirá no coincidiendo con esa otra realidad, seguirá corriendo a velocidades inusitadas y subiéndose a los cuerpos y a las cabezas para caer en brazos, echando a andar esas sensaciones veloces una y otra vez. A él lo que le interesa es el vértigo y el mareo, punto. A él que, sin embargo, no se escapa de la objetividad tediosa que tendrá que hacer coincidir necesariamente, tarde o temprano, todas las realidades, o por lo menos la realidad de las calles ordenadas con nombres, de las casas con números, toda la geografía humana paralela a esa escala arbitraria del paisaje, del suyo, que sigue un desorden carnavalesco, y cuando la coincidencia ocurre al pie de una puerta, cuando la muerte aterriza en su casa, no habrá nada que hacer. Unos años más tarde, el niño mira en el agua del water flotar desolado un pucho de tabaco. Es el de su padre que se acaba de morir. Él se pregunta si botar o no el agua, si sacar el pucho, si conservarlo para siempre, si llevarlo como amuleto o si mejor jalar la válvula y olvidar. Y que se lleve el agua ese día a la cañería para que se funda con desechos humanos y conservar la imagen del residuo de su padre en el recuerdo, en la intimidad de la memoria, como un secreto o como una cábala, o como una complicidad última con ese hombre al que no sabe si quiere o no, pero que ya no estará más. Sí, será un recuerdo. Sí, será un secreto. No se lo contará a nadie. ¡Pum! La válvula. Después del pequeño remolino, que en realidad es una ola fantasma, silencio. En un entorno de naturaleza agreste y de relaciones salvajes, la protagonista de Sanguínea entra y sale de cavernas y de cuerpos, de espacios fantasmales habitados o deshabitados, de vínculos atravesados por la pérdida, la negación del futuro y la desesperanza. Sanguínea es el registro de su flujo de conciencia y de una crisis íntima. La historia de una mujer que se desliza sobre unos patines por caminos abruptos y trata de enfrentar una deriva amorosa, una inesperada e imposible maternidad y el más doloroso de los desprendimientos. Pero Sanguínea es también una novela de resistencia del cuerpo y contra el cuerpo, una novela de revelaciones turbadoras, una novela que grita. Sanguínea, de la ecuatoriana Gabriela Ponce, es una joya escarlata por la radicalidad de sus personajes, capaces de apostar cada partícula del cuerpo y cada verdad atesorada a esa utopía revolucionaria que es la autenticidad del ser, sin caer en la tentación del nihilismo. Esto lo dice Giovanna Rivero, de Hierba Mala Cartonera. Apunta hacia una plantita que crece en alguna grieta del cemento y le dice con todo amor bonita y orina. Contempla el chorro serio y suavito y regar la planta mientras el aterrizaje empieza a sentirse como un despliegue de todo lo sólido, como el triunfo de todo lo material. Entonces se apura para alcanzar a su amigo, para alcanzar a encontrarse con el chino, para comprar pepas o coca o base o lo que fuere. Por último unas cervezas. Para agarrar el amanecer, le dice el pana, pero se da cuenta de que no tiene plata, de que no tiene chompa, de que dejó todo en la discoteca y el pánico por un segundo le asfixia. No pasa nada, se dice. Ahí vemos, y sigue caminando, apurando el paso, corriendo. Yo, que también estoy sofocada por el galope de la droga, de los hombres besándose a mi lado, por la angustia de que nunca regresó del baño, he salido desesperada a buscarlo. Lo veo con la bragueta abierta, su pene largo y hermoso bailoteando, con los ojos delineados de modo dramático, su caminar arrogante, su pelo suelto y el tatuaje en el pecho, sus dedos acariciando el papel con el que se va a armar la pistola. El sol saliendo. Ayer lo soñé. Él y el hombre de la cueva son el mismo. El uno habla y el otro entiende. El uno siente y el otro se ríe. Un monstruo amoroso, que me mira desorbitado. Estos son los puntos claves para entender a Sanguínea, de Gabriela Ponce. En esta novela, una mujer que parece hundida en una situación de la que no puede salir, comparte su desesperación y su ansiedad. Mediante una escritura desbocada y cimentada en las sensaciones de la narradora, al enfrentar diferentes experiencias límite, Gabriela Ponce ofrece al lector una historia envolvente de la que no será fácil escapar. Quien se sumerge en las páginas de este libro será testigo de la deriva de la protagonista, una joven que tras la dolorosa ruptura de su matrimonio trata de seguir a flote. Un personaje frágil que se desliza en patines por el mundo y que se entrega con desesperación a una vorágine de relaciones, sexuales, amistosas, familiares, sociales, que bordean todos los excesos y que en el fondo son conmovedores actos de supervivencia. Sanguínea es también un abordaje de las relaciones sociales en el mundo contemporáneo. ¿Cómo nos aferramos a los otros después de que el mundo íntimo se resquebraja? ¿Cómo nos relacionamos con los demás cuando estamos heridos? El periplo de la narradora por un mundo desencajado, sus constantes gestos de destrucción y reconstrucción, son un intento cifrado de dar respuesta a estas preguntas. La manera de abordar el cuerpo femenino es otro de los valores de este libro tan singular. Sin ambages ni tabús, sin concesiones ni lugares comunes, sin mitologías ni romanticismos que suavicen o escondan las experiencias del cuerpo femenino. La menstruación, los fluidos, el deseo, el erotismo, la violencia del embarazo, el vacío. La forma de narrar de Gabriela Ponce, tan cruda pero tan poética, tan violenta pero tan honesta, convierte a Sanguínea en una novela rabiosamente contemporánea y muy necesaria. Una indagación nada panfletaria sobre la carga histórica y cultural que representa ser mujer y tener cuerpo de mujer. La prosa intensa y sensorial de Gabriela Ponce nos sumerge en una realidad cotidiana pero muy desquiciada, en la que los personajes y los lectores son arrasados por un ritmo voraz que recuerda al de una inundación, por el aluvión de una vitalidad vertiginosa, pero muy radical y muy honesta, un ir y venir sin descanso, sin tregua, sin concesiones. La literatura ecuatoriana está teniendo un notable auge en la actualidad. Autoras jóvenes como Mónica Ojeda, Daniela Alcíbar Beloyo, Solange Rodríguez Pape, Natalia García Freire, entre otras, han publicado obras con una notoriedad importante tanto en su país de origen como en España y en otros países de habla hispana. Gabriela Ponce se une a esta interesante y valiosa lista, aportando su propia visión del mundo femenino y un excepcional ejercicio prosístico que se singulariza por un estilo envolvente y cargado de símbolos. Estar embarazada es una forma de morir, le digo. Me responde siempre tan dramática. Le digo, puta madre, es que uno se muere, eso siento. Y entramos en una conversación larga en la que terminamos riendo a carcajadas otra vez. Con él es imposible no reír. Entonces ya algo seria le digo, no voy a abortar, no soportaría otro aborto. Le digo, he querido matar al feto, pero no muere. Le digo, he querido tener al niño, he sentido que es lo que tengo que hacer, pero sé que no tengo fuerzas para sostenerlo. Le digo, amo a este niño, sea varón o sea mujer, lo amo, quiero que viva. Le digo, no puedo con él, no voy a poder. Le digo siempre esta sensación de que las cosas no se hacen como las hago yo, pero ya nada. Le digo, ayúdame. Me hace preguntas, me dice, si no quieres, no las contestes, pero le contesto, aunque en algunas respuestas miento en los detalles. Trato de explicar esta historia mía, pero las palabras vuelven a quedarse cortas, o se tuercen y se las atraviesa de modos que me sorprenden, y entonces le cuento sobre el atropellamiento, el retiro, la última bronca con mi marido. Le digo que el hombre de la cueva es un hombre que apenas conozco, pero el que siento que conozco desde siempre. Confundo a los hombres, me pasa constantemente. Y en ese tiempo, el real, el imaginado, las verdades y las mentiras me suenan insuficientes y pobres para explicar cualquier cosa. Le digo, no voy a quedarme acá tanto tiempo. Busco algo de tranquilidad, solo poder dormir. Le digo, sé que tengo que resolverlo rápido. Le digo, el miedo que siento es el miedo que he sentido siempre. Es una angustia que me late en la piel. Por eso me como los dedos, la superficie gruesa y esponjosa. Yo me la como porque así aliviado el temor. Le digo, la conciencia de esa angustia la tuve la primera vez que vi el mar y sentí la resonancia de ese sonido eternal en las entrañas. Cada regreso al mar, la apertura infinita contenía toda posible pérdida. Le digo, desde entonces comencé a llorar con la llegada del atardecer y a meterme debajo de la mesa del comedor para que no me pregunten qué me pasaba. Le digo, el miedo o la angustia se hicieron la constante percepción de un hueco en el estómago, hecho de otros huecos, tripofobia. Le digo, a veces sentía en el silencio de nuestros encuentros que a mi papá le causaba algo similar. Le digo, el silencio de mi papá fue mi primera inquietud. Le digo, yo sentía una extraña comunión con mi papá que me hacía cada tanto odiarlo por su distancia y por su silencio. Le digo, mi papá ha sido cualquier cosa menos mi papá. Le digo, en la infancia, las casas para mí eran lugares en los que creaban escondites para al atardecer poder llorar en paz. Y a veces ahí, en esos escondites, me quedaba dormida. Le digo, hubo un niño que descubrió uno de esos escondites y me lamió ahí mismo a la vagina. Le digo, me encontré muchas veces en ese escondite para que el niño me lamiera la vagina, que era un misterio gozoso sin igual. Entonces comencé a desnudar en mi imaginación a todas las mujeres que conocía para ver sus vaginas. Le digo, me obsesioné con las vaginas y las bocas. Le digo, veía telenovelas todo el día solo para poder mirar el momento de los besos y luego ir a masturbarme en el baño de cualquiera de las casas. Le digo, mi abuela era de una hermosura suprema y yo la adoraba y su vagina era la única que no me atreví nunca a imaginar. Le digo, a la vagina de mi madre la vi pocas veces. Siempre me impresionó la abundancia de pelo, pero lo que más me impresionó fue un día que entré al baño con ella y cuando se bajó el calzón la vi sangrar y me fascinó la imagen de la sangre en la toalla, el rojo formándose sobre la porosidad blanca del paño, y también me fascinó el olor que emanó de esa imagen. Le digo, a mi abuela se ocupó de mí y de mi hermano desde pequeños. Lo hizo con sus manos fuertes y delicadas, con su piel manchada y su corazón firme. Le digo, mi abuela era de una rigurosidad y de una obsesión singular, y amaba las telenovelas como yo, pero sospecho que las amaba no por los besos, sino por las traiciones, que siempre ocurrían y que a ella le hacían sentir un extraño placer. Cuando ocurría la traición, la abuela se excitaba, a veces apagaba la tele y se ponía a rezar inmediatamente el rosario. Le digo, mi abuela me encontró un día masturbándome y me dijo que el diablo iba a aparecerse si seguía tocándome así, y yo le creí. Pero a pesar de eso seguí hasta que mi mamá también me encontró y me dijo que me volvería loca. Ahí paré. Le digo, fui a la psicóloga temprano, creo que a los 10 años. Era lo normal para una hija de padres divorciados que se masturbaba. Lloraba con frecuencia y sin razón aparente, además de que le costaba dormir. Pero eso, asumo yo, era por los ronquidos de la abuela. Le digo, mi hermano fue siempre la persona que más quise en el mundo y se murió. Iba a contarle detalles del entierro, de cómo frente a la imagen de su féretro, bajando a la tierra, yo sentí que me arrancaban, despellejándome desde el pecho, un trozo de cuerpo, mi tórax. De ahí la sensación de la herida debajo de las tetas. Pero me quedé en silencio. Y no le dije nada. Todavía es algo de lo que no puedo hablar, aunque creo que sobre eso me explayé en las cartas. La pérdida se volvió la constatación de lo más temido. Yo, temerosa desde siempre, vivía la pérdida imposible con mi carne rota y la esperanza de la vuelta de ese amor seguro, encarnado en algún hombre y segura también del regreso de la tragedia inminente. Le digo, las dos personas con las que crecí están ahora muertas. Le digo, mi abuela se murió apretándome la mano. Le digo, cuando mi hermano murió comencé a patinar. Nunca he podido meterme al agua, siempre me aterró. Pero navegar sobre agua congelada, concreta, me encantaba. Le digo, los primeros patines fueron un regalo de mi papá. Eran unos patines blancos que luego cambié por unos rojos y que son los que ahora tengo. Le digo, ahora y viene la imagen de mis patines en el closet y siento que hay un lugar para mí y ese pensamiento me tranquiliza. Le digo, amaba la velocidad que alcanzaban los patines. Le digo, luego comencé también a patinar sobre el asfalto y mis mejores amigas fueron esas que conocí en el patinaje, incluida la María. Le digo, fui feliz cuando hice el amor por primera vez, fue con un patinador, pero luego la tristeza que sobrevino casi me mata. Le digo, desde ahí me acompaña la certeza de que el placer es directamente proporcional al malestar del momento en que el hueco vuelve a quedar vacío. Y más que hacer el amor, lo que a mí me gusta es lo que pasa antes y nunca lo que pasa después. Le hablo sobre la desnudez y sobre el entusiasmo que siento cuando me enamoro. El mayor entusiasmo que conozco. Le digo, cuando el patinador me dejó quise suicidarme, pero en vez de eso le ofrecí al cuadro de la Dolorosa que colgaba inmenso sobre la cama de mi abuela dejar de comer, hasta que el hijo de puta me vuelva a buscar. La anorexia me duró un año, no me mató, pero desde entonces asocié el desamor con el hambre. Le digo que desde ahí todo se fue para el desbarrancadero, todo fue derrumbe, como diría mi amigo Pico. Un horror que solo se apacigua en cada enamoramiento. Un horror en el que yo gozaba. Un horror siempre salvado por la amistad o por alguna intensificación del cuerpo. Y bueno, el resto, incluido todo lo de mi matrimonio, ya sabes. Es mi educación sentimental, concluyo. Y nos reímos ambos mientras se acababa la primera botella de vino. Yo tomo menos, pero me siento igual mareada. Un placer que me sube desde las rodillas y relaja todo, incluso el feto. ¿Y tú? Le pregunto. Cuéntame algo. Él abre una segunda botella y me cuenta. Recuerdo, dice, preguntarle a mi padre, una noche que él estaba acostado en uno de los sofás del salón, antes de irse a dormir, ¿qué era la muerte? Y él, con sosiego, me dijo que debía ser como una siesta, que no me preocupase demasiado por ello. No fue una respuesta muy filosófica, pero imagino que para mis 8 o 9 años debió tornarse suficiente. Poco a poco fui abandonando mi idea de desear ser un sartén o un trozo de plástico, ya que por aquel entonces andaba con la certeza de que ellos no podían morir nunca, si acaso transformarse. Pero hasta eso era mejor que desaparecer del todo, como suponía ser la muerte. Imagino que pensar en una siesta me alivió temporalmente. Este es uno de los pocos recuerdos que he recobrado de mi infancia. Creo que fue de la insuficiencia de esa respuesta que fue surgiendo mi interés filosófico. Ahora escribo una tesis sobre todo ese asunto y de la desaparición de la materia. Toma otro sorbo de vino y se calla, pero yo sigo haciendo preguntas sobre su tesis y sobre su vida y él me cuenta otras anécdotas infantiles. Me cuenta que su madre era sorda y que eso, de niño, le causaba una tristeza infinita que también era ira. Su madre, sin poder escucharlo. Pienso en el modo en que a todos los niños les duele la vida, en los modos en los que necesariamente le dolerá al mío. Y así va cubriendo nuestros cuerpos la noche, de un halo de intimidad en medio del cual ambos nos quedamos dormidos. Él, ebrio, yo, con una náusea que me despierta cada tanto y me hace correr por trozos de hielo para metérmela a la boca. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Daniel Alcíbar escribe críticamente, pero también con cariño, sobre Sanguínea, en su texto La voz impropia. Una voz se arremolina en las orillas de un agujero que todo lo traga. Esa voz dice constantemente, insistentemente, yo. Una primera persona del singular, un sujeto se diría, una propiedad. La propiedad del ser, la conciencia. Pero la acumulación de ese flujo de palabras que busca nombrar un amor, un dolor, un cuerpo, un paisaje, ese flujo de palabras en la acumulación forma algo menos que una historia y algo menos que un drama. Los párrafos se vuelven poco a poco rumor, se vuelven tan audibles y a la vez tan mudos como la brisa que viene del mar y esa visión que traen, esas imágenes, una mujer destruida acercándose perpleja en medio de una luz perfecta a una red donde muchos peces agonizan, la corriente furiosa o liviana de la sangre cayendo sobre el blanco, el musgo que trepa las paredes de una cueva donde algo empezó a morir, una polilla buscando en lo que ha de matar el único refugio posible. Esas imágenes, decían, forma algo que no es un personaje ni tampoco una persona. No es una autoficción porque en el camino distraído de la voz que va contando algo pasó, se abrió un abismo, se perdió una voluntad, emergió un deseo y el deseo es siempre ajeno. Lo fascinante de Sanguínea no es que fabrique una voz verosímil en su desvarío, o que componga una historia redonda, o cree un genial arco dramático. Afortunadamente, nada de esto se puede encontrar en ese libro. Lo absolutamente desgarrador de Sanguínea tiene que ver precisamente con lo contrario, con que eso ajeno que es lo más nuestro y que ocurre en nosotros sin nosotros pueda emerger, insinuarse de esa herramienta tan rudimentaria que es el lenguaje. En la escritura de Gabriela no hay una devoción por la lengua, tampoco hay pretensión de destreza, no hay dominio, no hay propiedad. Lo que hay es paladeo, es inmersión, es entrega desesperada, doliente y plácida al mismo tiempo, a la estupidez de la experiencia. ¿A qué estupidez me refiero? A esa misma, la de la vida, a la violencia estúpida de las cosas. La estupidez es, obvio, lo contrario a la inteligencia, lo contrario a la eficiencia. Dice Alberto Giordano, tendemos a sobrevalorar la inteligencia como si fuese capaz de determinar nuestras decisiones, cuando en verdad solo puede ejercer sobre el acto una influencia crítica y a destiempo. El relato de Sanguínea no es eficiente, se demora demasiado en imágenes repetitivas. La sangre, los pezones, los sexos, los huecos, las uñas, las cutículas. Vuelve y vuelve hasta que uno se siente el saborcito de la sangre e incluso piensa, bueno, ya basta, cuéntame algo más. Pero la voz vuelve insistente, obstinada, a narrar los instantes en dicha en que los huecos se tapan y se llenan, esa fugacidad que es el amor. El amor que siento es el más extraordinario de los acontecimientos extraordinarios. Depende enteramente de que, como en las historias de Orfeo y de Dante, todo esté siempre a punto de perderse definitivamente. A favor del amor, hemos de estar dispuestas siempre a padecer la pérdida. Decía entonces que Sanguínea no es una narración inteligente, que es más bien un relato torpe del más torpe de los accidentes, el deseo. ¿Cómo narrar el deseo si no es del mismo modo en que se lo experimenta? O sea, insisto, torpemente, a tientas, con la desesperación a la que un solo loco podría entregarse voluntariamente. El deseo, el más extraño acontecimiento humano. Nadie sabe por qué desea lo que desea y en ese desplazamiento se cifra todo el misterio que somos. ¿Por qué sufrimos por amor? Se pregunta el psicoanalista Luciano Lutero. Porque si no sufriéramos, no nos interesaría el amor. ¿Y de dónde viene ese sufrimiento? Del desacople, del desfase, porque nadie nunca hizo desear a propósito y nadie nunca deseó un atributo, un ideal o una virtud. Nadie nunca deseó la honestidad, la corrección y ni siquiera un cuerpo bello. El deseo es misterioso y deseamos lo que no sabemos del otro, lo que nunca esperamos desear y lo que ni siquiera podemos nombrar porque no lo conocemos. Para decirlo con esa sabiduría hermosa que es el pop, sé que algunas piezas no encajarán jamás. Te aseguro que mal puestas pueden funcionar. Lo que la narradora de Sanguínea hace es repensar la crisis que se supone estar en el deseo, vivir deseosamente, sostener un estado que debe ser pasajero, so pena de destruir todo a su paso con su fuerza sobrehumana, inhumana. Un estado de estupor que es el de estar atravesado repentinamente por una fuerza que nada tiene que ver con la voluntad, ni con la conciencia, ni con la inteligencia, sino con esa zona íntimamente extraña en que todo lo fundamental pulula y espera su momento, y de repente explota el roce anódino de un cuerpo extrañamente familiar, ajenamente ligado a nosotros por un lazo primordial e inexplicable. Este es el hallazgo de Sanguínea. Si el minucioso reencuentro de relaciones sexuales que predomina en la novena genera todo un dolor. Este es el hallazgo de Sanguínea. Si el minucioso reencuentro de relaciones sexuales que predomina en la novela genera sobre todo un dolor y un vacío, la sensación imprecisa pero verdadera que incluso el más sensual pretende está siendo contado en pasado, como si un mínimo desfase, lo estructural desde el comienzo de los tiempos, es porque esta narradora vive, no sabe, vive, la pérdida fundamental que suponen el deseo y el amor. Pérdida de uno mismo, en la medida en quien desea se entrega enteramente a una pasión que lo desposee de sí, que lo arroja a abrazar lo absolutamente desconocido en una apuesta insensata, que se vive como la cumbre de toda vida posible. El deseo es una daga que atraviesa el propio pecho, lo habrá de horadar en el cuerpo nuevos huecos para alojar ese vacío. El vacío es la casa que habita quien desea, quien se atreve a arrojarse al objeto de su deseo, que no existe. Le digo, desde allí me acompaña la certeza que del placer es directamente proporcional al malestar del momento en que el hueco vuelve a quedar vacío. Y más que hacer el amor, lo que a mí me gusta es lo que pasa antes y nunca lo que pasa después. La narradora de Sanguínea hace una apuesta brutal, valiente, pero que nos presenta como la única posible, decir el deseo que es indecible. Todo está subordinado a eso. ¿Por qué esta novela no es erótica ni pornográfica, siendo tan explícita en el recuento de penes, vaginas, testículos, pezones, tetas, orejas, manos? Porque su antojo es anacrónico, porque todo en este relato se subordina a la experiencia capital de la pérdida. En ese sentido que lo sexual se anuda tan estrechamente con lo familiar, ahí el tabú del incesto siendo mentado una y otra vez impúdicamente. Y así, en ese fluir natural pero descontrolado con el dolor. Amar duele, dice la narradora de Sanguínea, el cuerpo golpeado por las punzadas de esos rastros haciéndose llaga. Esa herida es la que corresponde. Nada que hacer, eso me consolaba, esa idea me consuela hasta hoy. Ese dolor que no me abandonará nunca más era, finalmente, algo mío, algo que con esfuerzo yo había alcanzado. El encuentro con el hombre de la cueva ni atenuaba el dolor ni lo borraba. Era una verificación de las posibilidades de la pérdida, del desamor y del deseo. Entonces, ¿por qué amamos? ¿Por qué la pasión es el lujo máximo y la constatación de que vivimos la oportunidad más intensa de conocer las potencias del cuerpo? Esta condición paradójica de la vida se resume enteramente en el sexo, en el orgasmo, al que no por nada se le llama también pequeña muerte. Lo que Sanguínea muestra, comprometida visceralmente con la caída en el amor, es la naturaleza de la pasión, que es etimológicamente, radicalmente, paradójicamente, un padecimiento, una potencia. Pasión, acción de padecer, dice la RAE. Dudo que esa rancia institución pueda captar la condición irónica y bellísima de la definición que ofrece. Acción de padecer. El padecer como acto, como iniciativa, como decisión que se toma en el estadio que antecede la conciencia y la voluntad. Cuerpo decidido a padecer, cuerpo gozando el padecer. Cuerpo que padece la pasión, que actúa la pasión. El cuerpo de la protagonista de Sanguínea, el cuerpo del amante. Está desposeído de sí mismo, no hay modo de explicar, y por eso esta novela es tan prodigiosa y tan conmovedora. Los grados de intensidad que alcanza un cuerpo desposeído de sí mismo por la pasión amorosa. El cuerpo fragmentado, arrasado, partido efectivamente, atravesado por el amor. Lo contrario del narcisismo es el amor, y quien se rehúsa a amar, a entregarse a la absurda pérdida del amor para proteger su identidad, para no contaminarla de ese agente extraño e informe que viene a amenazarla con su forma de aparecer, innombrable, tiene todo un miedo inmenso a la desintegración. Se preserva. La protagonista de Sanguínea hace todo lo contrario. Se expone, abierta, sangrante, a la mordida mortal del deseo. Y lo hace sin saber bien qué es eso que hace. Por eso tampoco hay adoctrinamiento, ni impostura ni pose. Por eso cuando trata de entenderse, de explicarse, de ser inteligente en el sentido que denoté hace un rato, fracasa, y ese fracaso absolutiza el accidente y lo hace bello en su atrocidad. Lo más hermoso de la narradora de esta novela es que nunca aprendió a vivir, dice. Nada que hacer, todo es más complejo que eso y el amor es una cosa que siempre me sobrepasó. El amor por ese desconocido que era mi papá. También pensé que leer todo en clave esotérica, como un destino que a la vez era mi karma, resultaba siempre fácil, tan sencillo como las respuestas psicoanalíticas que me habían provisto desde pequeña, pero que me servían todavía para que las cosas en algo tuvieran sentido, sobre todo esa ineptitud mía para la vida. Quien es inepto para vivir está siempre tropezando. Quien tropieza continuamente entiende que de abruptos está hecha toda vida y que la normalidad, la inteligencia son los verdaderos accidentes. Sobre todo, quien se sabe inepto para la vida, como lo es un niño o un animal, puede padecer más gozosamente el amor. Para mí, todo aquello que no sea el enamoramiento no ha merecido nunca mayor atención, dice esta mujer, y hace de esa vulnerabilidad, de ese descargo, una ética y una poética. El enamoramiento es lo que no se puede decir, es lo que escapa de todo nombre, es la pérdida. Con esa extrañeza Sanguínea se compromete, y desgracia es mi necesidad de caricias. Sigue cursi, bestialmente cursi, desgarradoramente cursi, en un mundo, o digamos que en un país, en el que, como dijo Giovanna Rivero en Quito hace unos meses, lo cursi es revolucionario. Entonces, la escritura de Gabriel es cursi, explícita y maravillosamente torpe en medio de un mar de libros solemnes, importantes e hiperinteligentes. Su gesto es político. La intimidad también es política. El cuerpo abierto en canal, exhibiendo sus huecos que nunca, nunca se han de llenar. Su mirada puesta y detenida en los agujeros por los que nos es dado amar y que luego quedan huérfanos de todo lo que nunca fue ni será, pero existe. Su obsesión dedicada, mucho más que el acto sexual. Solo los despistados, los moralistas y los pudorosos profesionales pierden esto de vista en una novela como Sanguínea, a la leve melancolía que sigue al encuentro, ese desierto tan reprimido, ese hueco que se implosiona cuando constatamos que estar fuera del sí solo puede ocurrir en un instante fuera del tiempo, que nació para ser olvidado contra nuestra voluntad. No agoto, por supuesto, toda la complejidad de esta novela que para mí funda algo incierto y precioso en nuestra literatura. he querido modestamente intentar acercarme a una mínima comprensión del movimiento tan raro que ofrecen, la ondulación, a veces serena, a veces furiosa, de todo lo que ocurre en nosotros sin que lo sepamos cuando tenemos la suerte de encontrarnos con ese padecimiento cruel que es el amor, esa agonía sin la cual no tendría ningún sentido vivir. Agosto 27. He querido evitar lo inminente, pero no he podido más. Así que he pensado. He pensado en el niño. Lo he pensado como un niño. Me he acordado de la rata que vi en Guayaquil. He dicho, es una rata que tengo adentro. Pero luego me he dicho, no, es un niño. Y le he hablado, le he explicado lo que voy a hacer. Otra vez las palabras se han quedado cortas. He pensado que no siento amor por el niño. Yo, instinto maternal, nunca he tenido, pero lo que sí he tenido es una necesidad visceral por proteger a esta criatura, y he pensado luego que eso es amor, o el instinto que otras veces me ha faltado. Así que sí lo quiero, pero eso no es suficiente para criarlo. Tampoco lo es la leche que siento formarse en las tetas y picarme por salir a través de los miles de huequitos del pezón. Tampoco es suficiente para criarlo. No es un abandono, es un regalo. Le he dicho, no te abandono, te regalo. Le he dicho, no te vendo, te regalo. Le he dicho, te regalo. Ellos te merecen más que yo. No puedo hacer este trabajo, pero te voy a parir, eso sí haré. Siento que se viene un dolor abismal, más grande que todo, pero siento también que otra vez me lo merezco. Septiembre 19. Cuando el niño nazca, dejaré de comer para que se vaya la leche y vuelva mi cuerpo. No podría amamantar. Vuelvo a pensar que es algo que el cuerpo puede hacer, pero yo no. Dar de comer a otro ser es inhumano de lo bello que es. Quizá le pueda dar de comer una sola vez. No. Si le doy de comer una vez, no podré dejarlo. Voy a huir. Quiero enterrar mi leche. Me siento como una montaña, con toda la lava dentro. Me siento como una perra. El animal, lo abierto, todo lo orgánico que sucede privado de conciencia, ahora lo siento de modo brutal. Siento la sangre correr, siento la asimilación del alimento, siento la respiración inflar mi cuerpo. Lo animal es lo más íntimo y en ello me recupero, en la manada, en el resto de mujeres. Enterrar mi cuerpo como mi gato entierra su caca. Pienso en mi gato. Y me sobreviene una tristeza infinita. Regresaré con las manos vacías y podré abrazar a mi gato, sosteniéndolo con ambos brazos, acariciándole la panza, observando sus ojos verdes, acercándome para besarle el hocico apestoso. Me asalta ahora ya no el misterio de todo lo que se junta, sino el misterio de lo que se divide, aquello animal y humano que se divide de manera incesante. Estoy próxima a dar a luz. Será en cualquier momento. El niño se va, el niño se va de mí, el niño sale y se lleva todo lo que he podido darle. ¿Qué se ha dicho de la obra de Gabriela Ponce? Marcelo Cruz, de La Ninfa Eco, dice: Sanguínea es una obra que, siguiendo la idea de Sarduy, invita al lector a erotizarse. Invita a que sea el propio cuerpo el que baile con la obra, para vernos embebidos por secuencias sensuales que despiertan el fuego en el cuerpo, hasta llegar al éxtasis, y abren cada vez más la herida que Ponce ha abierto en nosotros. Fernando Montenegro, de la revista Recodo, dice: Esa llamada desbocada, escritura de Ponce, evidentemente es el fluido que al mismo tiempo posibilita y conecta esas estructuras narrativas diversas. Esa escritura fluida, a pesar de que en buena medida la novela está organizada en fragmentos relativamente breves, permite que la lectura de Sanguínea sea una invitación a dejarse llevar por una corriente irresistible. Esta sería, digamos, la arquitectura, o más bien el sistema hidráulico de la novela. Gabriela Toro, de La Periódica, dice: La novela, que puede ser abordada de muchas maneras, también es rica en imágenes, no teme meterse con la cultura popular, con la poesía, con generar olores y sensaciones corporales. Esa multiplicidad y un espíritu profundamente provocador podrían caracterizar a Sanguínea, si no es vano poner una etiqueta. Quien llegue hasta el final, algo que no resulta difícil porque es una lectura vertiginosa y envolvente, sabrá que todo puede estar en entredicho y mucho más en las relaciones. Ese impulso también hace de esta novela parte de la narrativa contemporánea más arriesgada e interesante, que ahora está en manos de muchas escritoras latinoamericanas. José Andrés Bayas, de Radio Cocoa, dice: la fuerza y la desmesura. José Andrés Bayas, de Radio Cocoa, dice: la fuerza de la desmesura y el exceso. El latido acelerado e irregular de una prosa que ataca por todos lados y no deja que el lector respire y se regodee en la exquisitez. Desde 2019, año de su publicación con Severo Editorial, Sanguínea se ha mantenido en la retina literaria. Casi un año después, en junio de 2020, la editorial española Candaya también la incluye e invita a ser parte de sus publicaciones. Hoy la novela de Gabriela Ponce no solo traspasa las fronteras sino los formatos, pues sus páginas han recobrado vida en los escenarios de España gracias a la adaptación teatral realizada por la propia autora ecuatoriana. Gabriela Ponce afirma que llevar la novela al teatro es llevarla a un espacio. Lo que hizo fue buscar cómo atraviesa la acción dramática en la novela y cómo puede esa acción dramática sistematizarse en un guión e intentar a través de la imagen teatral y de su materialidad capturar una cierta poesía que está en el lenguaje. Cristina Osorno, productora de la Casa América de Cataluña, fue quien propuso a Ponce llevar al teatro a Sanguínea. Gabriela Ponce cuenta que el proceso de adaptación supuso una selección muy específica. Cuenta que fue una experiencia difícil y dura para ella como escritora de la novela tomar la distancia, seleccionar los textos, dejar mucho material afuera y ver cómo esos textos seleccionados podían sostener la historia que está en la novela, pero también abrir un universo teatral. Ponce dice que mientras la adaptaba y la dirigía iba descubriendo nuevo material, pues cuando se comienza un proceso teatral, lo que traen las actrices, su bagaje, su experiencia corporal, su experiencia de vida, va moldeando el texto y va transformándolo. Ella dice que se sentía muy próxima a esas actrices. Maribel Arango y Carolina Torres, ambas colombianas, son quienes encarnan la historia de Sanguínea. Gabriela Ponce cuenta que ellas le han dado un toque muy especial a la propuesta, pero también de manera muy generosa se han acogido a la visión y a la perspectiva del montaje de la dramaturga. Eso hizo que sienta que se abra una posibilidad de ese desdoblamiento. Por eso, el montaje se desarrolla a doble voz. Esto, a su vez, abre la posibilidad de que Sanguínea sea una multiplicidad de voces femeninas. La obra se estrenó el pasado 25 de enero de 2021 en Barcelona. La dirección la llevó adelante Gabriela Ponce desde Ecuador a distancia y a través de Zoom. La autora confiesa que el trabajo en la virtualidad le deja siempre sin saborear completamente la experiencia teatral, pero las herramientas tecnológicas pueden ayudar a conseguir montajes y reafirmar al teatro como una experiencia vital, fundamental, en la que creemos y amamos, dice la autora. Asimismo, en el estreno de la obra, Gabriela Ponce estuvo presente a través de Zoom. Ella admite que fue una sensación rara vivir el estreno desde la computadora. Sin embargo, para ella fue conmovedor ver cómo el telón volvió a abrirse para recibir al espectador presencial. Ponce espera tener una temporada más larga en el país europeo, España. No descarta montar la obra en el Ecuador.